Estamos en Sinaloa grabando esta fiesta dedicada para todos ustedes, pero ya que pasamos con los recuerdos, vamos con un par de recuerdos románticos de hace muchos, pero muchos años. A ver si se acuerdan y lo plantan en casa, cumbia vivo para la gente de Sinaloa, papá. Te vas, amor, si así lo quieres, que le voy a ser. Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer. Ay, para vos, traidor a pelo duro. Para vos, traidor pito corto. ¡Escuchá! ¡Ay, amor! ¡Sufre, sufre! ¡Misiones! Es perfecto y tú.